Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en KLS número 11. 11, señor, ya. Ya, 11. Y se diga, bueno, ya lo comenté el podcast pasado que parecemos como discos rayados, pero siempre, es que siempre decimos, es el 8 ya, o es el 9 ya, o es el 10 ya, o es el 11 ya. Yo no conozco programas donde digan eso. Van a identificarnos por esas casas. Pues es que, cosas, pues. Es que a lo mejor y dicen, no, estos, me equivoqué de podcast, acabo de poner que ya pues hace 5 minutos o algo así, ¿no? Oh. Bueno, pues estamos en el KLS número 11. Hoy no hay un tema específico, pero sí tenemos una pequeña colección de rolas muy bonitas, muy buenas. De esas rolas que encontramos en discos que no salen como sencillos, pero son joyas excepcionales que a veces nos pensamos los, ¿por qué? Los porque laditos los, B, señor. ¿Mande? Los lados B. Pues no es lado B, pero sí es. El lado B, de ahí puede el lado salir. A, ¿cómo es? ¿Tú sabes eso más o menos? Eso sale de la época de los acetatos, que también se migró a los cassettes y que no pudo migrarse a los CDs porque no tienen dos lados. El acetato sí tiene dos lados, también los cassettes. Así que ahí tenemos lado A y lado B. En el lado B ponían lo que no era sencillo, ¿verdad? Más bien era en ediciones especiales, pues. O más bien era cosa de que en el lado A estaban las conocidas, los sencillos, y en el lado B pues ya eran las demás. De hecho, en The Falls, que ya saben que yo soy bien fan de Falls y que siempre hablo de Falls. Buena banda, tiene, señor. Tiene un par de lados B muy, muy buenos, pero ellos lo manejan como lados F. Side F. Ah, caray, ¿y la F qué significa? No, pues quién sabe, ¿eh? No, ¿quién sabe? No, pues es de Falls. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción. Tenemos ahora otra vez para que vean que nos gustó mucho a Tapes and Tapes, que es lo que vamos a empezar ahorita. Tapes and Tapes, tenemos a Youth Lagoon. Es una banda nueva que les vengo a presentar, que es muy bonita. Esas... Y se está haciendo famosa, ¿eh? Ah, sí, mira, yo no sabía. No, pues anda, sí. Anda de gira ahorita, ¿eh? Ah, mira qué bonito. Ahí dice. También tenemos a The National. ¿A quién más tenemos, señor? Tenemos a Sola Jesus. Sola Jesus, muy, muy guapa esa muy, chamaca. Sí, sí, sí. Una preciosura. Y también tenemos. Para terminar, estamos con Sola Jesus. Órale. Y. ¿Con qué vamos? Tenemos. Tenemos a ver. Lo brinqué, es la segunda posición. Tenemos a The Horror. Una canción de su último disco, que si no me equivoco es el tercer disco. Y que ya ven que es un cambiazo del segundo al tercero. Ahí luego les platicaré, es una canción muy bonita que me encanta. Comencemos, señor, pues. Comencemos con Anon de Tapes and Tapes. ¿Me la recomienda, señor? Uf, ese es para que lo tenga en su lista de las 100 mejores de toda su vida, la verdad. Para mí. ¿En serio? Sí, así es. Ah, caray, pues. KLS número 11 presenta a Tapes and Tapes. Con Anon. ALS, Tapes and Tape. ¿Qué fue eso que escuchamos al último? Como unas voces ancestrales, espirituales. Es como bonito. Y de hecho, se liga con lo que seguimos. Bueno, ni tanto, ¿eh? Se me hizo así como conceptual, ¿no? Como que ponen partecitas así de cosas interesantes. Le ponen cabeza. Ponen cabeza, sin albur, señor. Sin albur, claro, está. Y con eso... Aquí también somos albureros, ¿eh? Para los que creen que no, pues... Con esas voces que dice mi compañero Car López, su Twitter es... Ah, es melómano tapatío, señor. Para que lo recuerden. ¿Cuál es el suyo? Chicho Cel. Chicho Cel. Con TWL Cel. Le voy a dar un tweet porque ya hace mucho que no... Hace mucho que no me hablan por Twitter. Yo ahí ando a Twitter y ustedes ni... Nada, es que no tengo internet. Ay, así le decimos ahora. ¿Verdad? Que caga dinero. Ey, ojalá. Usted también, señor. Usted está chambeando acá. Usted no. Bueno, pues. Bueno, ya. Regresemos a... Seguimos después de... A la parte musical. Ancestrales del final de On and On. Tenemos a... A Skyen. Es el nombre del disco de The Horrors. Órale. Es como para ligarlo bonito como me decías que ellos tocaban oscuro y en este nuevo álbum el disco pasado era una música muy oscura que también era alternativo. Pero se daba mucho como a conceptualizarlo a películas de horror. Pero mucha gente lo pone así. E igual va a sonar tonto de decir que se parece a eso. Cada quien. Pero sí, o sea, era algo muy oscuro. Algo muy como de más de atmósfera. Igual se ven muchas atmósferas, pero son más brillantes. Es como un disco de horror. Como que es un disco blanco del pasado. Digo, negro, perdón. Es un disco más blanco. Más blanco, muy bien, ¿eh? Y estaba muy bonito, la verdad. Creo que perdieron un par de fans por ahí, pero ganaron muchos otros. Hay gente que lo ama mucho. Hay gente que no lo odia, pero simplemente no les gustó tanto. Entraron a una nueva faceta. Sí, eso es muy valioso en una banda. Es que con el disco anterior se dieron a conocer mucho, señor, por eso. Pero lo bueno es que dicen, vamos a agarrar otro camino, pues. Sí, sí. Y eso, bueno, eso es demasiado bueno, señor. Yo pienso que no es cuestión de que agarren un camino nuevo, sino que les nació. Bueno. Porque suenan a The Horrors. Pero más blanco. Órale. Entonces, vamos escuchándolo, señor. Esto es You Said. The Horrors, de su último disco, Skyen. Cómprenlo, por favor, está hermoso. Este es KLS, la atmósfera que tus pedidos perciben. Came for, and though it's Wars con You Said. Suenan muy diferentes, señor, ¿eh? Me sorprendió. Gracias, gracias. Esos horrores eso que es sorprenden. Es lo que espero hacer de nuestra audiencia. Que sorprendan, que les guste, que le tomen esta mora a la música, porque por eso lo hacemos, porque le tenemos nuestro cariñito, nuestro amorcito. Y luego es música que... Oiga. Que no ha tenido tanta difusión en radio. Oiga. El otro día me quedé con una amiga porque le digo mucho señor y porque digo muchos diminutivos. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿cuál es el problema? Oh, bueno, pues que yo lo hago pues así como para darle sabor, como para que no se acuerda. Bueno, pues igual y hay gente que va a decir este pinche tonto, por no decir otras palabras, ¿verdad? Que esté ahí tonto. Este, haciendo el ridículo con sus palabritas, ¿verdad? Pero, pues, No se preocupen, señores. Lo importante es que... Que, a ver, ¿a quién nos parecemos? ¿A qué otro programa? Ponle que, no sé. Pues hay un programa en RMX los sábados en la mañana. ¿Cuál, señor? Pues para escucharlo. Pero es algo de alternativo. Para no parecernos, pues. Oh, bueno. Sí, señores. Se imita como a 5 locutores, ¿no? Ahí también. Sí, ahí tengo la oportunidad de imitar a algunos de RMX. Un saludo para Fátima Varela. Chaparrita. Y bueno. La güerita, pero bueno. Oye, nunca mandamos saludos, ¿verdad? No, porque nadie nos dice saludos. Entonces hay que seguirle. Hay que seguirle mejor. Vámonos con una rola, señor. Estos son los pequeños de Dios Labón. Digo pequeños, caray. Están empezando, pues. Pero ahí la llevan, ¿no? Sí, están de gira. Aquí dicen las FM, están de gira. Pues ya son seres importantes. Esta canción se llama Cannons. Yo los acabo de conocer hace un par de semanas también. Y me enamoré de esta canción. Del disco todavía lo estoy escuchando. Le tengo que dar cariño, le tengo que dar tiempo. Porque ese es como de esos especiales. Oye, suena así como bien relajado. Sí, ¿verdad? Esto es Cannons. A gusto. Lo escuchas solamente en KLS, música nueva. Y aparte de esa atmósfera con tus oídos. Persigue. Yo te la pongo con Cannons. ¿Será un solista? Es como un jovencillo, ¿no? solista, no, es una bandilla ahí por ahí. Por ahí hemos estado viendo fotos. No dicen, no se crean. Bueno, y sale un chavo siempre y mirando hacia el suelo. Yo no sé por qué sale así como triste si la música está alegre. Es un estilo. Tiene un poco de todo. Bueno, bueno, está muy buena, ¿eh? Buen proyecto. No se crea. Ya aquí viendo la descripción, es un... Se las va a leer. Debut de Trevor Powers, un chaval de Idaho que con 22 años de nada ha sorprendido a la crítica del medio mundo. Pitchfork le ha soltado un 8.4 en este disco. Para que vean, Pitchfork es una revista, creo que era impresa o todavía es impresa, pero también está en internet. Uh-huh. De música alternativa. ¿Es gringa o qué? Es gringa. Uh-huh. No, es que es el Reino Unido. Igual le voy a checar esto también. Esto, checar mis fuentes también. Esa revista ponen música alternativa, pero también ponen una que otra cosa así como medio comercial. Medio comercial. Está la Nicki Minaj, esa morenita. Bueno, yo ya no me contaste de ella, pero bueno. X. Ah, ¿qué fue, señor? Vámonos con algo. Va bien el chavo, ¿verdad? Sí. Ah, pues que le siga. Yo pensaba que tenía como 15 años y tiene 22. Parece de 15, ¿eh? Sí. Bueno, ya. Se arregla como morrillo. Ya aquí, después de los comentarios de amor hasta hacerse de chiquillo. Me lo quiero echar, ¿eh? Pero bueno. Bueno, oiga, continuamos con más, señor. Con algo más inspirador. Que yo sé que a usted no le gusta casi a The National. A mí sí me gusta. Ah, caray, yo no le he dicho que no me gusta. Una vez cuando lo pusimos en un programa dijo, ay, yo me esperaba más. Bueno, tal vez hay otras rolas. Es que acuérdate, hay bandas que, bueno, las bandas tienen sus rolas y cada persona escoge la que quiere. Claro. Esta canción que le voy a poner en los próximos minutos de The National es una que salió en el soundtrack de la película Motos de Amor. Es una película de amor, obviamente. Pero así, bueno, Ursi, pues, para que sea más generalizado. Pero Ursi, entre comillas, te lava. La trama es cerca de una chava que le pasa algo, no recuerdo exactamente, y aparte para no destruir la historia, y se le olvida todo. Bueno, es como amnesia, se le olvida todo lo que le pasó antes de lo del accidente que tuvo. Se olvida de su antiguo amor, no, de su amor actual, pero recuerda que ama a su exnovio, o sea, entonces ahí como va la tramilla cursi. Pero recuerda, o sea, ella es pintora. Se le olvidó todo, pero sus manos recuerdan la tenia que ya traía. Y el soundtrack de esta película, que es a lo que iba, es maravilloso. Hay canciones muy buenas. Está OK Go, están estos de National. También está The Cure. O sea, está buenazo. El soundtrack está muy cotorro, está muy chido, está muy bonito. Ah, pues hay que checar eso, ¿no? ¿Cuándo salió esa película? Aquí en México se lo hace como 3 semanas. Ahí está ahorita en salió el en los tiempos de principios de febrero. De pero hecho. Está en el cine. Sabemos que todavía está. Ah, pues habrá que ir a verla. El miércoles, señor, ahí miércoles. Donde ando usted chambeando. Pues el miércoles nomás te bajan como 5 pesos para que no piense que no hay 2x1. No. Es precio de miércoles. Ah, ya que vámonos con una de camada, señor. Ya dijo ahí, no. Bueno, hay que irnos con The National. Esto es England. Va a ver, una canción súper inspiradora, súper bonita. Está buena, ¿eh? Tiene como orquesta, ¿verdad? Sí. Poquito. Es como trompetilla. Andere. Esto es KLS. Regresamos. KLS. Para ustedes de corazón. Oh, sí. Somos a runner through the weather that I'm on for the feeling that I lost today. Someone sent a runner for the feeling that I lost today. Someone sent a runner through the weather that I'm under for the feeling that I lost today. Someone sent a runner for the feeling that I lost today. You must be somewhere in London. You must be loving your life in the rain. Must be somewhere in London. Won't be everything. I don't even think to make. I don't even think to make. I don't even think to make correction. Famous things has never come. We Ahí tuvimos a The National, esta banda que nos sorprende con ese sonido. ¿Cómo épico? Bueno, no épico. Yo a esas cosas les digo inspiradoras. Inspirador. Como el disco de Elephants, ¿cómo se llama el disco? Sunlights Make Me Feel Paranoid. Sí. Algo así. En un concierto yo me imagino que se ha de hacer una coreadera, sí. toda la gente no, sí, cantando. Sí. Hay un video de esa canción en Coachella o un festival así. No, pues todos cante y cante bien bonito, señor, bien bonito. Y en HD, allá cantan en HD. Párele, señora Sonacada. Ah, no es Sonacada. Por cierto que gracias a la globalización, pues ya tenemos mucha tecnología que hace que la música de acá ya suene más pro, pues. Perfecto. También quiero invitarlos a que anunciar a esta chava de Subterráneo, esta Laura. Se está haciendo de un equipo de fotógrafos. Y van a los conciertos y han tomado unas fotos que yo pensé que era de... La primera vez que las vi dije, ah, caray, eso es de allá de Europa, ¿qué? No, es tal banda de aquí. Ah, caray. Entonces, bueno, ahí va mejorando todo. Porque hay mucho talento acá, pues, acá en estos barrios. Para que disfruten de su ciudad, señor. ¿Usted no ha salido? Voy a ir al cine hoy. No, pero hacía conciertos. Y a lo mejor voy a Chapultepec también. A Chapu. Por ahí me decían que es muy pop ahí. Pues últimamente como que ya no me va a gustar tanto ir a Chapultepec. ¿Ya ha valido? Ya van todos. Los de la prepa de aquí van también, los de la 12 y todo eso también van. ¡Aún a Chapu! Bueno. Pues vayan, pues señores, bueno. Pero KLS nunca va a poner pop ni esas cosas, así que... De hecho, me acabo de dejar que me están grabando. Ey, bueno, video. Ah, ¿nos están grabando? No sé. Live stream. Yo no estoy a favor de live stream. Yo sí, pero... Es que un programa de radio tiene que... Tienes que imaginarte gracias al sonido. Sí, sí, pero bueno. Bueno, señores, nos despedimos con... Hola, Jesus. Ya la semana pasada presentado a ella también. Es una artista con una imaginación, con un talento, con una originalidad que se sale, para mí, se sale de las fronteras. En el último disco de M83, uh-huh, hace un dueto en la primera canción de las como 40 que son de su último disco, son como 40 canciones. No manches. Sí, pero están buenas. Hace un dueto con este chavo. Buenísima canción. Muy buena, yo me imagino. De hecho, está una canción que se llama Bessel, si no me equivoco, del penúltimo disco de Sola Jesus. Que no habla ni inglés ni español. Es como un idioma hecho casi como alienígena. No, pues luego hablaremos de eso, no te preocupes. Pero antes les voy a poner una canción que es para mí las favoritas. Está muy buena, Y queda muy ad hoc a las canciones que hemos puesto hoy. Se llama I Can't Stand. Muy atmosférica, sí, mucho sí. Never. Se la dejamos para que la disfruten. Esta ya es la última canción, nos despedimos. Recuerda que estamos en Twitter y en Facebook. Busque a Chicho Cell y a Melón Mono Tapatío. Busque Kill Lyrics and Sound también, por favor. KLS, un me gusta. Dile me gusta. Acabo que ahorita Facebook está muy bonito, muy buena onda para el social media. Uno le da un me gusta y se pasa casi todos tus amigos. Una manera muy sutil en el ticket que está a la derecha. Ándale. Mucha gente no le gusta el ticket, la cosa que está a la derecha que dice lo que están haciendo tus amigos, se llama ticket. Está buena porque sale todo a tiempo real. Pero al principio creo que no le gustaba a la gente y ahora lo van adoptando. Yo fui de eso. Sí, yo sé. Señores, gracias. Esto fue KLS Radio número 11. Hasta pronto, señores. Gracias por escuchar.